lo de Europa tiene una definición tan espectacular que la verdad que es el modelo a imitar. Es, no, no el de Estados Unidos, es el de Europa. Pues en el año 46, por ejemplo, Francia definió que para salir de la crisis, de la guerra, ¿no? Destruido como estaban, lo había invadido nada más y nada menos que un tal Adolf Hitler. No había dejado nada, ¿no? Es como que bueno, le pasó un camión por encima. Sí, una planadora. Sí. Dice, bueno, para salir de la crisis lo primero que hay que hacer es ordenar la cuestión agrícola. Y lo que hicieron fue una ley de arrendamiento que está vigente. Entonces el tema de la tierra se democratizó, dieron prioridad a producir alimentos y a mantener su campiña, ¿no? Después tuvieron excedente y empezaron a meterle subsidio como le meten hoy en día. En América Latina, Brasil, que es el otro modelo que hay que mirar, o el modelo uruguayo. En Uruguay, por ejemplo, bueno, hay un instituto de colonización que aún en las dictaduras no tumbaron, por lo tanto, ahí tienen expectativa de que la gente pueda arraigarse en el campo, y los brasileros hicieron lo que llaman Ministerio de Desarrollo Rural, con Lula, ¿está? Uh-huh. Se llama, ahí está, bueno, un ministro que es de gente amiga nuestra, de la CONTAC. Lo concreto es que han calificado 6 categorías de agricultura, o sea, no hay un agricultor, no importa de qué tamaño, hay distintos niveles de agricultores, por lo tanto hay distintos niveles de política en función del tamaño que tiene cada productor. Conviven los grandes, no los tocaron, y es una deuda de Lula. La reforma agraria no está hecha. Uh-huh. Pero sí hay una política orientada hacia los más chicos para que tengan desarrollo. A través del Ministerio de Desarrollo Rural, nosotros tenemos una Secretaría de Agricultura, digamos, la agricultura es toda la misma, la de 50 cabras, o el productor es lo mismo, 50 cabras en Santiago del Estero, 50 hectáreas de soja en el sur de Santa Fe, que tiene algo más de capital, o 50.000 hectáreas de la provincia de Buenos Aires. Es lo mismo, y no es lo mismo. Está claro. ¿Y hubo algún periodo histórico en la Argentina donde esto que vos estás contando como algo positivo estuviese vigente? ¿O siempre la situación en el campo fue...? Hubo dos periodos, en realidad hubo tres. Uno con Yrigoyen, año 21, primera ley de arrendamiento. Otro con Perón, 47-48, 46.000 nuevos propietarios. De los que de la oligarquía que tenía grandes explotaciones que se le habían sacado a los aborígenes. Uh-huh. Perón hace una transformación, ¿tá? Yrigoyen da los primeros derechos a los agricultores. Hay una transformación en la etapa de Perón, hay un intento de avance muy fuerte en la época de Illia. Ahora, 15 días después que Arturo Illia, lo mismo que Perón en el 55, 15 días después que Illia intenta hacer reformas también en lo agrario, terminan con un golpe militar. Todos los que trataron de hacer reformas en las cuestiones agrarias terminaron con golpes militares. Yrigoyen, Perón y Arturo Illia. Vaya casualidad. Y los ministros que vinieron después, siempre lo puso la Sociedad Rural Argentina. Vaya casualidad. Digo, obviamente las casualidades no existen, existen causalidades. Y los golpes militares en la Argentina siempre fueron pensados y ejecutados en forma directa por la Sociedad Rural Argentina. Digamos, desde el campo a la ciudad, los golpes de Estado. Sí, sí, venía, ¿no? Sí. Digo, siempre fue un factor de poder.